Buenas 3 de la mañana hoy. ¿Por qué no? Porque nos pueden escuchar esta gente cuando quiera. Claro, efectivamente. Buen día. Buenas noches. Buenas tardes. Buen momento de tu vida en el que has escogido escuchar esta radio libre de Bilbao. La radio Larogeita Amasaspi Ratia. Efectivamente. Bienvenidos. Momento. Bienvenidos a Historias con Swing. Bueno, y sea la hora que sea, después del programa de la semana pasada dedicada a Chimamondo, hoy nos vamos a poner más macarras, más punkis, más alternativos, más contrarrevolucionarios, más papistas que el Papa, más chevistas que el Che. Vamos a hacer polipoesía, así que ataros los machos y las hembras, porque llega la polipoesía. ¿Qué es la polipoesía? La polipoesía es la poesía que es muy polifacética, muy politodo. ¿Es la policía, es la poesía que hacen los policías? Podría ser, pero va a ser la polipoesía que hacen los accidentes polipoéticos. Sí, señor, porque la polipoesía es la mezcla de la poesía con el show, con la locura, con la performance, con irse un poco de la olla. Y ya os cabrá esperar que, como ya a nosotros se nos va un poquito la olla de natural, hoy va a ser un programa duro de escuchar, me parece, Joaquín. ¡Qué va! Súper divertido. Prepararos todos los punkis y todos los herederos de la New Wave y la Last Wave y todas las waves. Os va a encantar. A surfear. Ilustremos un poco, Joaquín, a estas personas. ¿Quiénes son los accidentes polipoéticos? Ese par de personas polipoéticas, polifacéticas y artistazas. Eso es, Rafael Metlikóvez y Xavier Terós. Estos son catalanes, barceloneses, sí. Porque ya sabéis que muchísimas de las vanguardias artísticas más novedosas siempre vienen de Barcelona, de la Barcelona mestiza y experimentadora. Efectivamente. Y aquí vamos a leeros una recopilación de un libro que se llama Accidentes Polipoéticos. Se llama un poema que esperamos leeros después, o recitaros mejor locamente, que se llama Van a por nosotros. Van a por nosotros, efectivamente. Y tiene, os leo los títulos de los poemarios de ellos, ¿vale? Venga. Polipoesía urbana de pueblo, 1991-1997. Pim, pam, pum, Lorca, 98. Soltero busca o el cuelgue de los hábitos, 2001. Más triste es robar, del 98 al 2009. Franco ha muerto o cómo idiotizar a un pollo, 2005. Fe, esperanza y cha, cha, cha. Y lo último, agradecimientos, claro. Bueno, y para situar un poco a esta gente tan, tan, tan, tan especial, vamos a leer el prólogo que hace Eduard Escofel, ¿vale?, sobre este libro que ha dado en titular Descorchar la poesía. Seguir la historia de Accidents Polypoetics significa seguir una parte muy importante del movimiento más o menos subterráneo de poetas que demostraron en los años 90 y en Barcelona que había otra manera de hacer poesía, cuyo espacio natural era más bien la calle, o los bares, o las segundas residencias urbanas, ante un público, a veces tumultuoso, y pensando en comunicar a través de la oralidad. Se trataba de poetas de todo tipo y condición, que llevaron la poesía a los escenarios, que pasaron olímpicamente de las convenciones para ir a la razón más esencial de la poesía, y que, entre tradición, experimentación y fuertes personalidades, conectaron y siguen conectando con un público muy amplio y heterogéneo. Esto es lo que permitió que años más tarde se diera una escandalosa normalidad en los recitales de poesía, que es lo que vivimos actualmente. El circuito poético en Barcelona ha crecido y también en otras ciudades como en Madrid, Sevilla, Valencia y Córdoba. Pero de esta historia todavía quedan muchas cosas que contar, si no todas. Sea como sea, de todos estos poetas heterodoxos, los que han logrado llegar a más gente y los que seguramente han dejado una mayor huella han sido Accidents Polypoetics, un dúo formado por un antropólogo y un psicólogo que se mueven en un terreno fronterizo entre la poesía y la performance. En 2003, después de más de 10 años de recorrido imparable, Xavier y Rafa reunieron en un libro Todos tenemos la razón, todos sus poemas, sus dos conferencias y unas interesantes notas históricas sobre el grupo y el entorno que los vio nacer, crecer y comer. Unas notas bastante valiosas y sumamente divertidas, que pueden ayudar a dar fe de lo que pasó en aquellos años en las catacumbas poéticas de Barcelona. Anteriormente, estos animales literarios de escenario ya habían publicado un libro, un opúsculo y un CD. El primero fue el opúsculo que en los principios del grupo publicó Joan Borda dentro de la colección Dentro de Me. En 1995, después de conseguir que una inmensa minoría los conociera y les rindiera culto, la discográfica madrileña de música experimental Por Caridad Producciones publicó su primer disco, Polipoesía Urbana de Pueblo, cuya primera edición se agotó como nunca antes un disco del mismo sello lo había hecho, y como cualquier otra referencia discográfica poética. Luego llegó la edición Ultra Underground, disculpen el concepto, que hizo ediciones del CAN Barcelona de algunos de sus poemas bajo el título Más triste robar. Hay además otro disco terminado, pero por motivos varios nunca ha sido publicado, ni creo que se edite nunca. Este disco contenía colaboraciones con otros músicos, como José Manuel Berenguer, Alfonso Villalonga, Xavier Maristany, Alfredo Costa Monteiro, Racó, Jaume Sisa, Pascal Comelade o Macromasa. El primer disco, afortunadamente, todavía se encuentra en algunos establecimientos seleccionados. Pero no hay que sufrir. El libro que tienen entre manos ayudará a poner de relieve una parte importante de Accidents Polypoetics. Los textos, pero sin la voz. Recientemente también han publicado aforismos, gargarismos y otros ismos, que permite conocer otra de sus facetas. Accidents Polypoetics nacieron en Granollers, Barcelona, en 1991, un poco por casualidad. Cuenta la leyenda con la feliz unión en matrimonio, artístico pensamos nosotros, de Xavier Terós y Rafael Metlíkovez. Antes de esto, tanto Terós como Metlíkovez habían tanteado con la polipoesía en los grupos Polifonética Dinámica, el primero, y La Papa, el segundo. En ambos, el socio era Xavier Sabater. Pero sin duda fue con Accidents Polypoetics que pudieron desarrollar su propia manera de hacer polipoesía. Para ellos no se trataba ni de vanguardia, ni de elitismo, sino más bien de todo lo contrario, una alternativa a la poesía aburrida y hermética de alta factura. Dos de los principios. Uno, huir de la técnica que anula el mensaje y de los círculos habituales de la poesía. Y no en vano llamaron a su trabajo poesía para gente que no lee poesía. Como tú me permito añadir, que espantaba hasta el más inocente. Ellos le cambiaron el nombre, pero, por encima de todo, encontraron una manera única, también irrepetible, de utilizar la palabra para traspasar la frontera entre el poeta y el público. todos tenemos la razón. Porque la razón es sagrada, porque la razón es buena, porque la razón es definitiva. Todos tenemos la razón, porque la compramos, o porque la tenemos, o porque nos lo creemos, o porque nadie nos discute, o porque no hay nadie en casa. Todos tenemos la razón. Altos o bajos, feos o gordos, guapos o policías, dioses o taxistas. El perro tiene razón por cuando riega las esquinas. Mamá tiene razón porque no tienes trabajo. Ella no tiene razón porque no tienes dinero. Tener la razón es fácil. Basta tener hijos, empleados, mujer, camareros, alumnos, soldados, tíos feos, castañeras, amigos tímidos, animales domésticos, peces de colores. ¡Qué satisfacción saber que las merluzas nunca te llevan la contraria! ¿Por qué? Porque tienes razón. Todos tenemos la razón. Porque la razón es buena, es santa, es el mejor invento desde el agua de Selch. Y en último caso, siempre se puede comer uno la merluza, si ésta se atreve a replicar. Porque todos tenemos la razón. Para dar un poco el contrapunto a toda esta locura polipoética, tenemos en la parte del swim a Thelonious Monk con su álbum Solo Monk, ¿vale? Que supongo que será un recopilatorio. Y algo gracioso, que Thelonious Monk se volvió loco y le ingresaron en camarillo. Era un hombre que tenía un puntito psiquiátrico bastante excéntrico. Así que es un pianista un poco loco también. Va todo muy al hilo en este programa. Aritmética fue inventada un día de lluvia por un señor que no tenía nada mejor que hacer que contar las gotas que caían de su viejo sombrero de rabino escéptico. Punto y aparte. La aritmética fue inventada por un señor que quería comprar un autobús de segunda mano y solo tenía 1,000 pesetas de las de entonces. Punto y aparte. La aritmética fue inventada por un señor que tenía 2 flautas y no sabía cuántas flautas podía tocar con las 2 manos a la vez. Punto y aparte. La aritmética fue inventada por un señor que tenía una cuñada aburrida y patizamba. Coma. Que caminaba de 2 en 2. Coma. Y resoplaba de 4 en 4. Coma. Al subir los 20 peldaños de la escalera de su casa. Punto y aparte. La aritmética fue inventada por un señor que subió a la cima del mundo y dijo: 2 puntos. 6 mares. Coma. 3 árboles. Coma. Do, 12 postes de teléfono. Coma. Un coche. Coma. Y 30 sobrinos en el paro. Punto y seguido. Hay que recordar que en aquellos tiempos el mundo era mucho más pobre y no había ni jabón. ¡Bon! Punto y aparte. La aritmética fue inventada por un señor que se cortaba las uñas de los dedos de los pies y no sabía si el pie era suyo. Coma. El de su mujer. Coma. O el de un pariente que dormía. Coma. Y desde hacía 3 años en el sofá. Cama del comedor de su domicilio en Somosaguas. Punto y aparte. La aritmética fue inventada por un señor que repartía panes de a kilo y que necesitaba saber lo que era un kilo para descubrir el pan. Coma. Pues el negocio, coma, sin kilos y sin panes, coma, le iba francamente mal. Punto y aparte. La aritmética la inventó un sabio monje tibetano que dormía en una pensión del barrio chino, haciéndose el mongol cada vez que la patrona le pedía el alquiler. Y él sufría una repentina crisis de amnesia. Punto y aparte. La aritmética fue inventada por un señor barbudo. Coma. Feo. Coma. Y esponjoso. Coma. Que vivía en una cueva de renta limitada. Coma. En la calle Diplodocus Contento. Coma. Y que necesitaba un sistema para averiguar cuántas veces se había casado y cuántos hijos había esparcido por el mundo. Punto y aparte. La aritmética la inventó un señor llamado Adán. Adán, coma. Al fundar la primera empresa de exportación de manzanas Golden Imperial. Punto y aparte. La aritmética, coma. Una ciencia con futuro. Punto final. Paloma. Cucurrucucú, decía el caimán mientras se iba a la barranquilla con la guía Michelin. El caimán está gordo. ¿Qué tendrá el caimán? ¿Tendrá un lápiz de colores? ¿Tendrá una cuenta en Suiza? ¿Tendrá resteñimiento? Cucurrucucú, decía la zorra mientras miraba las uvas verdes con una botella en la mano. La zorra está ebria. La zorra está borracha. ¿Qué tendrá la zorra? ¿Tendrá un abrigo de pieles? ¿Tendrá unas bragas de seda? ¿Tendrá un amigo con un gran descapotable? Cucurrucucú, decía la paloma, mientras se quitaba un piojo de detrás de la oreja. La paloma es imbécil. La paloma está vieja. ¿Qué coño tendrá la paloma? La paloma no tiene nada, ni un duro, y come pan mojado en los parques de mi barrio. Si eres una paloma. Y quieres ser un caimán. Si eres una paloma. Y quieres ser una zorra. Canta, canta bien alto. Cucurrucucú. ¡Cucurrucucú! ¡Paloma! O'Higgins. José Eduardo O'Higgins nació en la pequeña, aunque hermosa, población de Runten, provincia de Salvamorro, en el Paraguay Oriental. Hijo de un minero y una telefonista. Sus padres eran tan étnicamente limpios que en Runten, provincia de Salvamorro, en el Paraguay Oriental, les llamaban cariñosamente los puros. Más de una vez su madre, no hay más que una, en un alarde de loca picardía femenina, se había lanzado a dar consejos sobre higiene a los vecinos y curiosos de Runten, provincia de Salvamorro, en el Paraguay Oriental. Su padre, Carlos María Pablo Schwartz O'Higgins, era conocido en su profesión como el topo, por las siestas que se echaba en la mina. Cuando, amparado en la oscuridad de las galerías, apagaba la luz de carburo, se tiznaba de carbón y fingía ser una piedra. Murió cuando un minero le confundió con una veta de lignito y lo convirtió en 27 sacos de carbón para barbacoa. Su madre, ¡no hay más que una!, aceptó con resignación la pérdida de su marido y aprovechó la ocasión para cambiar el papel del pasillo. José Eduardo O'Higgins, vecino de Runten, provincia de Salvamorro, en el Paraguay Oriental, era un alma grande, una grande y libre, y le llamaban el Mahatma paraguayo. Ya a los 7 años de edad, dio a la caridad una bolsa de trozos de soldaditos de plástico, 10 chicles mascados y el sujetador de su madre. ¡No hay más que una! Del sujetador nunca más se supo, pero meses después José Eduardo O'Higgins, vecino de Runten, provincia de Salvamorro, en el Paraguay Oriental, se hizo militar. Después general. Más tarde presidente. Luego dictador. Poco después monarca. Y ahora emperador y santo patrono. Hijo predilecto de Runten, provincia de Salvamorro, en el jodido Paraguay Oriental. Está a punto de convertirse en Dios. El Dios más joven de Runten, Paraguay. Todo lo que ves es un conejo. Todo lo que ves es un cuento interminable que un conejo que ha visto la luna imaginó mientras perseguía con sus orejas dos ojos de espuma putrefacta en el centro pensar de un pubis que salía en un pensar anuncio en de la tele que nunca llegó a emitirse si piensas, nunca por problemas con la ética moral yo, de aquellos pienso, que no saben que todo lo que vemos es no un sufro, cuento insostenible que Una mosca disfrazada de conejo que viajó hasta la luna imaginó una tarde, mientras seguía un partido de waterpolo en una emisora pirata que la radio expansionaba por las ondas de una ciudad cualquiera, una hora cualquiera, de cualquiera de las horas en que aquellos cuyas ideas no soportan el vacío dictaban una sentencia de muerte para todos aquellos que osaran utilizar la palabra pubis. Todo lo que pienses podrá ser utilizado en tu contra. Todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra. Todo lo que hagas podrá ser recordado y tarde o temprano pagarás por ello. Ser blanco, joven, adulto, educado, leer el periódico, pagar los impuestos, ayudar a las ancianitas, nada te servirá. Los tenderos llamarán a la puerta y pedirán tu complicidad en sus mezquinos proyectos. Todo lo que ves es un cuento interminable que una hormiga recitó una noche de verano sobre las ruinas de un televisor. Decidir por tu cuenta es peligroso. Recordar el pasado es peligroso. La historia la inventan periodistas y políticos. Nada de lo que dicen podrá ser utilizado en su contra. Pensar demasiado es peligroso. Pensar en las cosas es peligroso. Si piensas, nunca digas lo que piensas. Yo, desde que no pienso, vivo mejor. No sufro, pero vivo mejor. Esto no es un poema de amor. Las letras del televisor, el recibo de la luz, los pantalones de pana, el colegio de los niños, 12 esto cajas de condones, de amor el masticable. Sofá y los dos sillones, la contribución urbana, esto es empapelar un poema el de pasillo, amor bailable. Reparar la piñonola, 12 tiestos esto de geranios, es un poema de el amor recibo recambiable. De la luz, la factura del teléfono, no me digas que me quieres. Esto es un ¿quién poema puso de esa amor conferencia a Australia? El regalo de tu madre, pasar por el tinte, 12 kilos de patatas, unos zapatos de cuero, la declaración de la renta, el gato esto de porcelana, es un poema de amor llamar masticable. Al fontanero, reparar las goteras, esto el es ingreso un poema de la nómina, bailable. Cambiar la tapicería, pedir la hora al odontólogo, poema de amor hoy no se ha hecho la cama, no me digas esto que me quieres, es un poema de hoy amor no se ha hecho la cama. Todos esos papeles, no hay ni un libro en su sitio, hay esto una mancha en mi traje, es un poema de amor no masticable. Me cosiste la manga, esto no encuentro las zapatillas, dile a tu hijo que calle, esto hoy no me siento con fuerzas, no queda papel de váter, es no queda de papel de váter, no me digas que me quieres, esto es no queda papel de váter. Thank you. Mi padre está en el paro. Mi hermano está en el taleo. Mi hermana está en una esquina y mi madre fregando suelos. Pero yo ando pisando fuerte y tan fuerte piso que me hundo en el fango. Pero para eso están los fandangos, para cantar. Mientras me doy con los dientes con este canto. ¡Ay, lerele, lerele, lerele, el cochecito lerele! Que en una curva ha derrapado y toda toita mi familia se ha matado. Feo y mondongo. Un moro sucio y despeinado. Un guiri gordezuelo y en calzoncillos. Un tipo que habla en inglés y lleva pendientes. Un japonés enano y paliducho. Un sudaca fino y psicológico. Un alemán barbudo y rubio. Una filipina con una bayeta. Un charnego que no habla tu idioma. Una cosa extraña y bajita. Un presidente de la Generalitat. Un ministro en la cola del paro. Guiris, todos guiris. Un magrebí que magrea en el metro. Un anglosajón quemado por la playa. Un venusiano con antenas verdes. Un turco en el baño. Una montaña rusa. Un indio americano. Un catalán en el Polo Norte. La cosa más fea del mundo. Un facha. Un nazi. Una cucaracha. Un nacionalista. Un racista. Una pulga. Una mierda. Uno de esos que joden y dicen que hay que hablar en un idioma. Uno de esos que joden y dicen que somos diferentes. Uno de esos que joden y dicen que se queden en su casa. Uno de esos que joden y dicen que respetes la bandera. Su bandera. Su país. Su cartera. Su sofacama. Su puesto de funcionario. Y su color de piel. Guiris, todos guiris. Lo confieso, yo soy un guiri negro, judío y mondongo. Guiris. ¡Todos guiris! Thank you. Algún día, un cáncer, un infarto, un accidente de tráfico. Algún día, un disparo en la sien, un líquido inflamable, una espina de pescado. Algún día, un coche bomba usado, una lata en mal estado, un tubo de pastillas. Algún día, un salto desde el ático, un accidente aéreo, una soga al cuello. Algún día, un barco que se hunde, un tiburón hambriento, esas clases que debiste tomar de natación. Algún día, un corte digestivo, el cotidiano sida, una bala de goma. Algún día, un ataque de risa, un bollo mal tragado, un exceso de hastío. Algún día, una broma de mal gusto, un ataque de caspa, un piojo asesino. Algún día, una suegra huraña, una araña venenosa, dos martinis de estricnina. Algún día, un susto en plena noche, los dedos en el enchufe, una sobredosis de supositorios. Algún día, atados a la hoguera, acostados en la guillotina, desnudos en el paredón. Algún día, de traje en el patíbulo, de bruja en la pira, casado por la iglesia. Algún día llegará la hora de consultar la hora y decir, ya es la hora. Algún día, una viuda que llora, un huérfano que hereda, un enemigo alegre. Algún día despertarás con la noticia de que alguien ha muerto. Quizás tú mismo. Límpiate los dientes, lávate los pies, cósete el jersey, píntate las uñas, cámbiate las pilas, cómete los mocos, bébete la espuma, cásate con ella, cásate con ella, cásate con ella, toma precauciones, piensa en tu futuro, van a por nosotros. Las hordas internacionales de madres y delegados y funcionarios y chinchillas y hurones moralistas que desean llevarte cogidito de la mano a la jubilación. Bébete el jarabe, cómprate un buen coche, deja de fumar, no juegues con eso, cambia de trabajo, mejora tu imagen, vete a por las gambas, cósete la manga, cósete la manga, cósete la manga, rézale a la imagen, van a por nosotros. Con sus pies de rey y sus escuadras, y sus reglas, y sus compases, y sus cartabones, y sus trajes de domingo. Peínate los pelos, limpia tus zapatos, huele a gasolina, dile que sí a tu jefe, mira las noticias, no duermas la siesta, deja esa sonrisa, siéntete culpable, acábate la sopa, hazte responsable, van a por nosotros. Se acabó la juventud, basta de holgazanear, hay que concienciarse. ¡Viva el complejo de Edipo! ¡Viva! Yo tengo la culpa. Paga tus facturas, traje con chaleco, duerme con pijama, santifica el lunes, funda una familia, ¿por qué no adelgazas? Vaya facha traes, lávate las manos, píntate los labios, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Todo está ya escrito. Van a por nosotros. Edison y Washington y Einstein y Freud y Hitler y Copérnico y Sergio y Estíbaliz y Von Braun y Don Santiago, Ramón y Cajal. ¡Van a por nosotros! Por nuestros pecados. ¡Van a por nosotros! Cada año más cerca. Cada día más claro. Cada sorbo más dulce. Cada recuerdo más lejos. Van a por nosotros todos. Ahora del libro Aforismos, Gargarismos y otros ismos. Todo el mundo es normal hasta que le conoces. ¿Hay vida antes de la muerte? Quien ríe último, ríe solo. Divide y venderás. Barato. Si las piedras hablaran, daría miedo salir a la calle. Los marineros también tienen una suegra en cada puerto. A buenas lorzas, mangas breves. Dadme un punto de apoyo y me echaré otra siesta. Si el amor es lo que mueve el mundo, ¿por qué siempre estamos en el mismo sitio? pobre de aquel para el que no pasa el tiempo. O está muerto o es Peter Pan. El hábito más difícil de dejar es el hábito de hacer lo que a uno le dé la gana. El problema de la media naranja es que te la encuentres ya exprimida. Yo, Tarzán, tú, Jane, ¿y este? El universo se expande, será por eso que se dilatan los esfínteres. Cuando tú vas, ella vuelve. Cuando tú vuelves, ella saluda de lejos. Cuando tú llegas, ella ya no está. Todas las religiones se parecen en los detalles, aunque en lo fundamental son todas mentira. Si me acuerdo, no te he visto. Deja de sangrar, que vas a hacerme sentir culpable. No es posible reconocer a un imbécil en un espejo. Acuñar, producir cuñadas. Amor de madre, amor incondicional, siempre y cuando el hijo se ponga de su parte. Autoestima, pasión desenfrenada por los vehículos a motor. Amor, alteración de la conciencia que lleva a estados psicóticos o al matrimonio. Butifarra, fiesta desenfrenada y orgiástica, donde es muy frecuente un uso inmoderado de embutidos y otras sustancias separatistas. Canalonia, país hecho de pasta de canelón, debidamente gratinado. Imbícil. Dícese del cafre que va a toda velocidad con su bicicleta, haciendo sonar un timbre y atropellando a los viandantes. Eso sí, lo hace porque es ecologista, solidario y alternativo. Imbícil. Y con los últimos acordes del piano desenfrenado, suave y poético y un poco discordante como nuestros accidentes polipoéticos, despedimos ya hoy nuestro programa de Historias con Swing dedicado a los homónimos accidentes polipoéticos. Efectivamente, en la 97 FM, no, la Larogueita Amasas, claro. De Bilbao. Esperamos que os aficionéis a la polipoesía, porque es, como veis, una poesía dicha como hacemos nosotros, un poco a gritos y a lo loco, y muy destinada a buscar el humor, la cacofonía, el dadaísmo, el insistencialismo y, en fin, toda una serie de gargarismos y de otros ismos. Así placenteros, y esperamos que los hayáis disfrutado y os enlazaremos en la página web algún vídeo de ellos, alguna canción, porque tienen varios discos y realmente merece la pena oírles en directo. Porque son la caña, son muy buenos. Efectivamente, y nada, bueno, recomendaros que si vienen a los accidentes polipoets, es complicado verles ya en directo, yo creo. Yo hace una temporada larga, bueno, hace muchos años que les conocemos, Joaquín y yo, No hemos podido volver a verles desde la última temporada, no sabemos muy bien qué ha sido de ellos después de sus últimos experimentos poéticos. Ajá. Pero mira, sí que os podemos recomendar que practiquéis el slam poetry, que es igual un poco, bueno, un poco esto, algunos lo hacen más parecido, otros diferente, que ahí, bueno, en Bilbao se convoca yo creo que una vez al mes, ahora con esto de la pandemia no sé cómo andará, pero bueno, vía las redes, si ponéis Slam Poetry Bilbao, seguro que encontráis alguna convocatoria para ver algún espectáculo, si no, de en este estilo, algo un poco del mismo rollo. Eso es la poesía en directo experimental, porque ahora mismo, gracias a esta gente que abrió un poco espacios, pues eso, hay poesía en los pubs, en la noche que puedes encontrarte conciertos y veladas poéticas, las noches poéticas de Bilbao que andan por ahí. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Y ya, mira, pues ya uniéndola a esto, a este otro gran rapsoda actual como es Dani Orbiz, ahí, que ha ganado también un espacio así en los escenarios, mira, pues podemos recomendaros a él, que hace un programa en La 2, sí. Todos los lunes, Deslenguados, que es también muy recomendable. Sí, señor. Así que nada, polipoetizaros y pasarlo muy bien. Eso es. Y hasta aquí un nuevo Historias con Swim. Baby.